La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos nuestros sueños posibles en este lunes 13 de abril. Lunes 13 de abril que va a dejar una marca muy singular porque falleció, se fue nuestro Eduardo Galeano. Aquellos que nos empezamos a formar en el pensamiento anticapitalista, en el pensamiento revolucionario, jamás olvidaremos ese rito de iniciación que fue las venas abiertas de América Latina, que no solamente siguen abiertas, sino que se han abierto muchas arterias además. Y bueno, creo que en ese momento de lectura de eso que fue realmente una revelación, porque por supuesto que los clásicos, los autores clásicos tienen mucha importancia, pero cuando uno ve como actualizado en el presente y con un estilo hermoso, tantas verdades realmente... modela, enseña, formatea la subjetividad en el mejor sentido de la palabra. Yo nunca lo conocí a Galeano, o mejor dicho, Galeano nunca me conoció a mí. Nunca hablamos, nunca charlamos, nunca nos cruzamos. No puedo decir que en un café lo saludé, no, nada de eso sucedió. Yo tengo 66 años y puedo decir, quizás con cierta tristeza, que Galeano nunca me conoció a mí. Pero también puedo decir con mucha alegría que yo sí lo conocí a Galeano. Lo conocí a Galeano porque lo leí, lo discutí, alguna vez me enojé un poco, generalmente me entusiasmé mucho, y en esa posibilidad que da la magia de la literatura, donde uno conoce al autor que no lo conoce a uno, puedo decir que realmente a Galeano lo conocí. Y lo voy a seguir conociendo, porque de pronto el fallecimiento de un autor hace que su obra resucite, que su obra se expanda, que su obra se amplifique, por más amplificada que ya estuviera, y por eso mismo me parece que es justo compartir en esta editorial de La Lógica Cromañón, que evidentemente la muerte es esa visita que nunca sabemos cuándo llega. Por lo tanto, desde este lugar decimos, aunque Galeano no nos haya conocido, estamos muy contentos de haberlo conocido, Eduardo Galeano. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. En nuestros sueños posibles de hoy vamos a abarcar muchos temas y uno de mis aforismos es justamente que el que mucho abarca, mucho aprieta, ¿no? A diferencia de lo que plantea la cultura represora, que hay que apretar mucho para abarcar poco, ¿no? O sea, realmente no quieren que nadie se interese en la totalidad. Y justamente es un momento para pensar en totalidades, porque suceden muchas cosas en este país que de alguna manera en lo que se ha dado en llamar el relato es casi como una cajita feliz, ¿no? Como un relato feliz de todo lo maravilloso que anda la Argentina y todo lo terrible que puede pasar si por algún motivo a alguien se le ocurriera votar algo diferente de lo que tiene que votar. Las políticas de la cajita feliz. Ese es el título de esta entrevista que vamos a tener con nuestro querido amigo, compañero de tantas luchas, Julio Gambina. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gustazo. Igualmente, Julio. Bueno, arranquemos ya. Políticas de la cajita feliz. ¿Estamos en Argentina en una cajita feliz? No, estamos con muchos problemas. Es más, yo diría el que nos está escuchando, hablando un poquito de economía, le preguntaría qué tal nos va en la economía cotidiana. Cada vez cuesta mucho más reproducir la vida cotidiana. Estoy hablando del supermercado, del costo de vida, de si alcanzan o no alcanzan los salarios, en un momento que en la Argentina se está discutiendo el tema de las paritarias, los convenios colectivos de trabajo. Y la discusión va desde la impunidad patronal, que dice que no hay que dar aumento de más del 20%, a muchas organizaciones sindicales cuyos salarios de sus trabajadores están afectados por el impuesto a las ganancias, y hablan de un ajuste salarial del 45% para que se pueda pagar el impuesto a las ganancias y tener una actualización del ajuste. Y una posición del Estado que obviamente no es independiente, pero que intenta que no sea ni la máxima que piden algunas organizaciones sindicales, ni la mínima que plantean las patronales. Y por lo tanto, la mayoría de la población argentina, que son trabajadores, trabajadores en actividad, trabajadores jubilados, trabajadores formales y trabajadores informales, estamos hablando de un universo aproximado de 11 millones de personas, esos son las que peor situación tienen, con un INDEC que miente en los datos estadísticos, pero que el INDEC mismo dice que el salario promedio en la Argentina ronda los 6.000 pesos, y que los informes previsionales de la Argentina, al mismo tiempo que la política de la cajita feliz, dice que en la Argentina tenés el mayor universo en Latinoamérica de jubilados, y eso puede ser verdad, más del 90% de la población en edad de jubilarse jubilada, pero donde el 70% gana la mínima, y la mínima está muy lejos de ser o de cubrir la canasta necesaria para satisfacer las necesidades del jubilado, del matrimonio jubilado, de la familia del jubilado, y por lo tanto no hay cajita, no hay política de la cajita feliz para trabajadores en actividad y para trabajadores jubilados. Y cuando te metes en los trabajadores en actividad, vuelvo a decir que el INDEC miente, pero aún el dato del INDEC dice que un tercio de los trabajadores en la Argentina está en situación informal. Digamos que en el año 2001, cuando la situación era peor, 2001-2002, estábamos hablando de prácticamente el 60% de la población trabajadora informal. Entonces la Argentina está mejor que en el 2001-2002, pero tiene un dato estructural brutal como no existió nunca en la Argentina de los años 30, 40, 50, 60, 70. Digamos que hubo periodos en que la situación de los trabajadores en términos relativos, aún en condiciones de explotación, tenían un mayor nivel de apropiación de la riqueza y no había estos niveles de informalidad que hay hoy. Insisto, menores que el pico del 2001-2002, pero lejos de lo que ha sido un horizonte de conquistas sociales de los trabajadores en otros tiempos de la historia argentina. Eso para hablar, si vos querés, en primer lugar de la mayoría de la población que son los trabajadores. Pero también, si querés, se puede extender al tema de los sectores empresariales o pequeños y medianos productores, y te vas a encontrar con que los pequeños y medianos productores del campo y los pequeños empresarios de la ciudad, los pymes, están en una situación complicada porque, bueno, en general le venden sus productos a la mayoría de la población que tiene límites para aplicar sus ingresos. ingresos populares, con lo cual ingresos de los trabajadores e ingresos de los sectores populares, pequeños y medianos productores y empresarios, tienen dificultades. Y si hablamos de política, te vas a encontrar que tampoco tenemos una Argentina con una política de la cajita feliz, porque hay una crisis política muy seria a nivel de cualquiera de las tradiciones políticas de la Argentina. Te vas a encontrar con un nivel de crisis, porque te vas a encontrar con identidad peronista a derecha o izquierda, con identidad radical a derecha o izquierda, y si queremos ser más precisos, todas las otras identidades, socialista, demócrata cristiano, comunistas, o la que se te ocurra que ha tenido tradición en la historia centenaria de la Argentina, te vas a encontrar con que hay apuestas políticas a esas distintas fracciones del peronismo, del radicalismo, hacia derecha o izquierda, con lo cual también hay una crisis política por arriba y también crisis política popular, vamos a llamarle por abajo, de lo que son unas identidades políticas para pensar en todos esos sueños de la utopía a lo que nos convocaba Galeano. Galeano, para mí lo más importante es aquello que dijo que la utopía sirve para hacernos caminar. Y bueno, hay realmente crisis de la utopía también en la Argentina, porque está tu programa, están muchas iniciativas que hacemos muchos de nosotros en conjunto, pero todavía eso no amalgama en un proyecto político que contribuya a pensar una perspectiva emancipadora o utópica, en los términos de Galeano, para la coyuntura inmediata. Bueno, querido Julio Gambina, con el que estamos hablando, hablando de la utopía que sirve para caminar, perfecto. Ahora, ¿hacia dónde caminamos? Porque evidentemente no todos estamos de acuerdo hacia dónde hay que caminar. Claro, por eso es la crisis. Por eso es la crisis. Ahora, una pregunta concreta. En relación a lo que podemos llamar el amplio abanico de la oposición, incluso de la oposición de izquierda. Sí. Como economista, también, pero no solamente, básicamente como hombre de la política, ¿cuáles son tus coordenadas actuales? ¿Dónde se sitúa Julio Gambina hoy? Primero, te cuento que estamos organizando, y aprovecho para invitar a los que nos escuchan, y te invito a vos y al programa para que se sumen como auspiciantes, motorizadores, promotores. Estamos convocando a una conferencia internacional por la investigación de la deuda y, mientras se investiga, por la suspensión de los pagos. Eso implica un abanico político muy amplio. En la Argentina el Parlamento aprobó en septiembre pasado una ley que proponía crear una comisión investigadora de la deuda, y obviamente, como todos se imaginan, no hay tal comisión creada en el Parlamento. Estamos convocando para el próximo 28 de abril a una audiencia en el Parlamento que va a terminar con un planteamiento de varias organizaciones políticas, sociales, diciéndole a los parlamentarios que tienen que constituir esa comisión investigadora de la deuda de la dictadura hasta ahora, que es una resolución del Parlamento incumplida, y al mismo tiempo convocar para la primera semana de junio una conferencia internacional que discuta en la Argentina las consecuencias del endeudamiento público y la potencialidad de políticas de carácter alternativo. Creo que nosotros, para ser muy concretos, tenemos que discutir con la sociedad argentina y mundial que otras cosas son las que se pueden hacer o las que se hacen habitualmente. Mirá, la semana pasada el CIADI decidió que la Argentina tiene que pagarle 405 millones de dólares a la compañía Suez, compañía de agua francesa, que se fue en el 2006 de la Argentina. Y obviamente le echa la culpa a la política económica y demanda a la Argentina a pagar 406 millones de dólares. La Argentina, lamentablemente, viene suscribiendo acuerdos en el CIADI y viene pagando esas sentencias. Ahora ha apelado la medida, pero lo más probable es que pierda esa apelación y que se sume a más fondos para pagar, que se terminan aumentando la deuda de la Argentina. La pregunta es, ¿podemos sostener un movimiento político en la Argentina que exija que el gobierno se retire del CIADI? Y mi segunda pregunta, ¿es posible retirarse del CIADI? Entonces yo te digo, Ecuador, Bolivia y Venezuela se retiraron en los últimos años del CIADI. Brasil nunca estuvo en el CIADI. ¿Me podés explicar qué tiene que hacer Argentina en el CIADI? Máxime ahora que venimos de una reunión de presidentes en Panamá, donde se ha demostrado que la coherencia y persistencia del proyecto cubano hizo hocicar a Estados Unidos, que tuvo que sentarse en la misma mesa el presidente de Estados Unidos con el presidente de Cuba. Y que ha sido muy, muy diplomático el presidente cubano, hablando respecto del presidente estadounidense, pero en 40 minutos de discurso le bajó toda la crítica y la reafirmación de que Cuba está por un proyecto por el socialismo. Vos me decís dónde estoy. Yo estoy en las condiciones de pelear por una perspectiva anticapitalista por el socialismo. Pero eso se hace planteando la suspensión de pagos de la deuda hoy, investigando la deuda, demostrando el carácter ilegítimo, impagable, de odiosa de la deuda. Y te tomo el tema de la deuda porque es un tema concreto que ahí está dando vuelta. Pero así como discutimos la deuda, tenemos que discutir un proyecto anticapitalista en la Argentina, que es decirle no a las multinacionales. La presidenta Cristina Fernández hizo un discurso muy interesante en Panamá, criticando políticas de Estados Unidos, pero la realidad es que la política económica en la Argentina sigue favoreciendo a las transnacionales de la soja, a las transnacionales de la minería, a las transnacionales del automotor. Y en la Argentina, para hacer realidad un discurso anti-yanqui, anti-imperialista, anticapitalista, tiene que modificar el modelo productivo. Entonces, ¿dónde estoy yo? Yo estoy con el Congreso de la Vía Campesina que se está desarrollando esta semana aquí en Buenos Aires y que plantea no a la sojización y a lo transgénico y sí a la soberanía alimentaria, a la agricultura familiar, a la agricultura comunitaria, a volver a desarrollar un modelo productivo agrario que sirva a las necesidades de la población y, si querés, en un sentido ampliado, a la población latinoamericana. Y eso que digo para el campo lo podemos decir para la industria. La semana pasada la presidenta anunció con bombos y platillos la alianza entre la Nissan japonesa y la Renault francesa para invertir 600 millones de dólares en Córdoba y desarrollar las camionetas Nissan en la Argentina, producirlas, armarlas en la Argentina, y que eso va a generar 1.000 puestos de trabajo. Lo que no se dice es que para lograr eso hubo concesión de los sindicatos vinculados a la industria del automotor, el ESMATA más concretamente, de reducir los salarios para que se efectivice la inversión externa. Y por lo tanto, lo que tenemos que alentar nosotros es una crítica a estas políticas económicas de la cajita feliz, que va en lo que te comenté al principio del salario, la capacidad de consumo, de ingreso de la población, pero también estas otras cuestiones estructurales, que son la política agraria, la política industrial, o incluso, si querés, en política financiera. Te comento la demanda del Banco Mundial a través del CIADI, pero también la Argentina mete una denuncia penal contra el Citi. Bueno, no es momento de pensar, querido Alfredo, en que hay que modificar la ley de entidades financieras que viene del 77, plena dictadura militar. No es el tiempo no solo para cambiar la ley, sino cambiar la política y plantearse la nacionalización de la banca. Cualquiera que me escucha puede decir que soy utópico. Bueno, soy utópico en el sentido de Galeano, pero también miro al pueblo y al gobierno de Cuba, que se bancaron 56 años de bloqueo y se lo siguen bancando porque el bloqueo sigue, y sin embargo Cuba tiene que ser reconocida, aceptada en las relaciones interamericanas. Quiere decir que no hay límite de lo posible, se puede plantear lo imposible, si es que somos capaces de generar con eso consensos políticos y fuerza popular para poder enfrentar y llevar adelante ese proyecto. Julio Gambina, buenas noches. Irene Antinori te saluda. ¿Qué tal, Irene? Un gusto. Mira, vos hablabas de revisar la deuda externa desde la época de la dictadura. Alejandro Gaona Olmos en un momento lo hizo esto. ¿Qué pasó con esa investigación? En realidad, el primero que lo hizo es el papá de Alejandro Gaona, que es Alejandro Olmos, que el próximo viernes 24, te cuento, se cumplen 15 años, 24 de abril, 15 años de su muerte. Y aquella denuncia casi en soledad de Alejandro, que lo apoyaron algunas organizaciones sindicales, políticas, sociales, pero aparecía como muy en soledad, generó una sentencia de la justicia en el año 2000. En junio de este año se van a cumplir 15 años. Alejandro Olmos, padre, no, en vida no alcanzó a ver la sentencia. Pero la sentencia fue importantísima porque estableció 477 fraudes con nombre y apellido. Eso es un tema que está de la justicia argentina. Fíjate cuánto lío se hace porque el juez Griesa de Nueva York tiene tal y cual sentencia. Acá en la Argentina hay una sentencia condenatoria de la deuda del año 2000 y lo único que eso logró fue que la justicia argentina se lo mandara, se lo sacara de encima y lo mandara al Parlamento y el Parlamento hiciera una sesión de discusión. Y chau, se guardó en un cajón del Parlamento y ahí duerme el sueño de los justos. Lo que hay que hacer es recrear esa investigación. Y curiosamente, el propio gobierno empujó una ley en septiembre pasado para crear una comisión de investigación. Lo interesante es que la comisión de investigación se acaba de crear hace muy poquito, en abril, en el Parlamento griego para estudiar la deuda griega. Y con lo cual el tema está de nuevo en la discusión mundial. Porque hay problema de la deuda en Grecia, hay problema de la deuda en España, hay problema de la deuda en Estados Unidos, y hay problema de la deuda en la Argentina, aunque en el discurso presidencial del comienzo de las sesiones parlamentarias se diga que el tema de la deuda es un tema antiguo, que es un tema resuelto. No está resuelto. Disculpame que te interrumpa, Julio, porque sí. Una de las cosas que se dice es que justamente en la actualidad el porcentaje de la deuda representa un porcentaje muy pequeño del Producto Bruto. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque en realidad toman en cuenta la deuda en dólares y no se toma la transferencia. Acá el drama es que en los últimos 10 años se han usado dólares de la reserva, que son del conjunto de la sociedad argentina, ni siquiera del pueblo, de toda la sociedad, y que el pueblo podría haber discutido en qué usarlo, y se usaron para pagarle 9.500 millones de dólares al Fondo Monetario en el 2006... se usaron para cancelar deuda. La presidenta dijo en el inicio de sesiones de este año que en 10 años se han pagado 110 mil millones de dólares. Yo creo que los que nos escuchan no tienen ni idea de lo que esa cifra representa. A nosotros nos cuesta un montón. 110 mil millones de dólares es un paquete infernal de dinero que se podría utilizar para muchísimas cosas. O imagínate para aplicado a un proceso de salud mental, de salud en general, de educación, de fomento del empleo, del trabajo, y se dilapidaron pagando deuda. Pero gran parte de esa deuda se ha pagado con papelitos de colores, porque la Argentina mandó los dólares al exterior y el banco, el Tesoro del Estado, le ha dado papelitos al Banco Central diciéndole: te debo 9.500 millones de dólares más sus intereses, que te lo voy a pagar dentro de 10 años. Esos 10 años, firmado en el 2006, son en el 2016. El año que viene, cuando haya un nuevo gobierno del partido que sea, el Banco Central se le va a presentar al Tesoro y le va a decir: vos hace 10 años me dijiste que me ibas a pagar 9.500 millones de dólares más intereses. Y el gobierno que esté va a decir: no lo tengo, con lo cual te cambio ese papelito por otro papelito a 3 años, a 5 años o a 10 años, donde es el cuento de la buena pipa de nunca acabar, pero la realidad es que de la Argentina se salieron los 9.500 millones de dólares. Y ese ejemplo que te doy es válido para todo lo demás. Entonces se bajó la deuda sobre la consecuencia de hipotecar a la sociedad argentina. Y los que se han beneficiado son los grandes especuladores. Y los que se han beneficiado son la fuga de capitales. La Argentina no fabrica dólares. Los dólares provienen del saldo comercial favorable del comercio exterior, viene de inversiones externas que llegan a la Argentina o vienen de préstamos. Y eso se termina fugando, y los fugadores de capital no son ni los trabajadores activos, ni pasivos, ni los formales, ni los informales, o en todo caso son en una minoría. La gran fuga de capitales son de los sectores hegemónicos, de los sectores más concentrados de la Argentina, que fugan capitales del país. Entonces, aunque el dato estadístico de una entidad a la que no le creemos, que es el INDEC, que manipula los datos públicos, nos diga que el porcentaje de deuda respecto del Producto Bruto es menor, es verdad, y aún con la salvedad esta de qué hago, de quién maneja los datos, pero la realidad es que ha sido una extracción de escasas divisas para favorecer y canalizar la fuga de capitales. Y el pueblo argentino se queda sin esas reservas internacionales, con papelitos de colores y con el condicionante eterno de lo que representa el endeudamiento público. Y por si esto fuera poco, querido Alfredo, ha empezado una nueva etapa de endeudamiento de la Argentina. Pueden leer los diarios la semana pasada. El Tesoro ya directamente, no el Banco Central, no YPF, sino el Tesoro Nacional, ha empezado a emitir títulos de la deuda en pesos, y con lo cual la deuda argentina, la deuda pública, la que paga el conjunto de la sociedad vía presupuesto, crece. Y tiene un nivel de endeudamiento que es una hipoteca que afecta a las generaciones actuales y a las generaciones futuras. Bueno, Julio Gambina, como siempre, muy claro, muy contundente, quedan cosas por preguntar, pero como de aquí a las PASO y después de las PASO, las PASITO y las elecciones generales, va a haber muchas cajitas felices que se repartan en las mejores esquinas de la ciudad, seguramente vamos a poder seguir hablando de estos temas. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias por llamar, un abrazo grande. Fuerte abrazo. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches, queridas y queridos oyentes del programa radial Sueños Posibles. Como hace casi justo un año, en esta columna de hoy de la cooperativa Ático, vamos a referirnos al Día Mundial de la Salud. Como lo dispuso la primera asamblea de la Organización Mundial de la Salud en su fundación en el año 1948, desde el día 7 de abril de 1950 y para conmemorar dicha fundación, se celebra el Día Mundial de la Salud. Cada año se elige un tema específico y de interés general para la OMS y para la población mundial, y ese es el eje de esa jornada. En este año 2015 el tema es inocuidad de los alimentos, y se promueve que cada uno de los actores que intervienen en la cadena de producción alimenticia, tanto del sector público que tiene que dictar políticas públicas como el de la industria de la alimentación que debe cumplirlas, y los consumidores que tenemos derecho a estar informados, tomemos conciencia sobre la importancia de este tema en la vida cotidiana y en nuestra salud biopsicosocial. Es necesario saber de qué hablamos cuando hablamos de inocuidad alimentaria. Hablamos de la garantía de que un alimento no causará daño a quien lo consuma. Según información que surge de estudios realizados a nivel mundial, podríamos mencionar que aproximadamente un 75% de las nuevas enfermedades infecciosas humanas aparecidas en los últimos 10 años fueron causadas por bacterias, virus, parásitos y otros elementos patógenos surgidos de animales o de alimentos derivados de animales. También hay que incluir en la contaminación de los alimentos el uso y abuso de agentes químicos nocivos en la producción y conservación de esos alimentos. Aproximadamente 2 millones de personas mueren por año, en su mayoría niñas y niños, productos del consumo de alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos y otras sustancias químicas nocivas, que además pueden causar más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer. Una de las enfermedades más frecuentes, producto del consumo de alimentos o agua contaminados, es la diarrea, que afecta mayormente a niños, embarazadas y ancianos. Se calcula que el 70% de los casos de esta enfermedad se debe a dicho consumo y además es una de las causas más frecuentes de mortalidad infantil prevenible. En la medida que aumenta la globalización en todos sus aspectos, sería cada vez más necesario y evidente que habría que reforzar los sistemas, las medidas y las políticas públicas que velen por la inocuidad de los alimentos. Por este motivo, la OMS promueve el fomento de medidas destinadas a mejorar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo. Junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la OMS alerta a los países de las emergencias relacionadas con la inocuidad de los alimentos a través de una red internacional de información. En el año 2000, la OMS y sus estados miembros adoptaron una resolución en la cual se reconoce el papel fundamental de la inocuidad alimentaria para la salud pública. Para garantizar esa inocuidad, habrá que realizar todas las acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos con políticas públicas y actividades que persigan dicho fin. Sabemos que cada vez hay una mayor demanda de alimentos que además no está satisfecha y que es menor la proporción de alimentos consumidos en sus fuentes naturales. Por ello es necesario, entre otras cosas, además de los controles de los organismos públicos responsables, la promoción de políticas públicas de apoyo al pequeño y mediano productor y la plena vigencia de las leyes de defensa del consumidor. Una publicación de la OMS contiene 5 claves para la inocuidad de los alimentos, con el fin de informar sobre orientaciones prácticas para manipular y conservarlos. Ellas son: mantener la limpieza, separar alimentos crudos de cocinados, cocinar los alimentos completamente, mantener los alimentos a temperaturas seguras, utilizar agua y materias primas inocuas. Es necesario mantener una mirada crítica sobre estos temas, no solo en cuanto a estar informados y atentos a los mismos, sino también conocer cuánto nos falta, por ejemplo, para poder garantizar que se puedan cumplir las 5 claves propuestas por la OMS. A modo de ejemplo, cabe mencionar la falta de agua potable, cloacas, electricidad en regiones de nuestro país y en todo el planeta. En todo esto, las cooperativas y mutuales también tenemos mucho que decir y hacer. Promover la constitución de cooperativas de productores y de usuarios y su federación en organizaciones que los representen y defiendan sus intereses, y no las de los grandes productores y fabricantes de alimentos. Para finalizar, y como es habitual al cerrar esta columna de nuestra cooperativa Ático, les deseo a todas y todos nuestros queridos oyentes felices sueños posibles. Seguimos con nuestros sueños posibles. Después de escuchar la columna de la licenciada Hersenson, vamos a charlar sobre algunos temas de nuestra querida Reina del Plata, que sacudida por el vendaval de las PASO, realmente cada esquina de Buenos Aires se ha convertido en una feria de globos y de carteles y una serie de situaciones que son realmente alegres, ¿no? Hay cosas muy graciosas, pero vamos a hablar de lo que no es tan alegre ni tan gracioso. Nuestro querido Martín Iommi está con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Contento? Contento, sí. Estamos a full con la campaña y contanos, bueno, de campaña de... En la campaña que se elige ahora el 26 de abril, que yo voy como candidato a presidente de la Junta Comunal por Camino Popular en Caballito. Ah, muy bien. Y se va a elegir ese mismo día a legisladores y jefe de gobierno, ¿no? Las precandidaturas para después el 5 de julio, aquellas que pasaron el 1.5% y aquellos candidatos que ganaron su respectiva interna, se elija jefe de gobierno y legisladores y comuneros. Claro, bueno, entonces estamos con Claudio Lozano, Patricia Walsh y Tai Hammann. Y Tai Hammann, sí, Fabio Basteiro también, que está como segundo candidato a legislador. Exactamente, sí. Sí, vamos a meter como 8 o 9. No va a haber problema, no va a haber problema. Muy optimista lo tuyo. El único pro problema es el PRO. Pero bueno, sí. Martín, ¿cómo estás viendo, más allá de esta efervescencia electoralista, los temas más profundos de la capital federal? La verdad que la ciudad de Buenos Aires a nosotros nos permitió ahora el tema de la campaña electoral, un poco es una etapa donde uno hace un balance y empieza a ver cuáles son los problemas puntuales con los que se vino trabajando. La realidad de la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene un presupuesto extraordinario de 85 mil millones de pesos, es un presupuesto que es 3 veces más de lo que tuvo los jefes de gobierno que estuvieron anteriores en el poder, ¿no? En términos concretos, porque era 3.000 millones, 4.500 millones el mandato de Ibarra, obviamente contando la inflación, esto quiere decir que tiene 3 veces más presupuesto. Sin embargo, a pesar de ese presupuesto extraordinario, no se pudieron resolver cuestiones muy graves en lo que es salud, educación, vivienda, el tema, lo que sucede con el espacio público, donde se rompen más veredas de las que se reparan, donde las luminarias son carísimas y tienen muchas falencias en muchos puntos, donde los espacios verdes están sin pasto, descuidados, y cuestiones más graves que tienen que ver con la salud, con falta de anestesistas, con falta de jerarquización en los hospitales, con falta de insumos, con cuestiones, con falencias increíbles, con una red hospitalaria de casi 33 hospitales que no logra dar un servicio adecuado, que no tiene una atención en la zona sur, como es el caso de Lugano, donde se intentó hacer un hospital y terminó siendo una salita. Y bueno, con el tema de educación y vivienda, que también sufre esta situación porque se ha ido desfinanciando las partidas. Así que la verdad que la situación de la ciudad de Buenos Aires es compleja, pero la cantidad de presupuesto que tiene el jefe de gobierno permite de alguna manera que esto no salga a la luz y esconder con el marketing electoral y la propaganda los problemas graves de esta ciudad. Martín y yo, mi Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, veo que estás en la calle, se escuchan los ruidos de fondo de las motos. Sí. Bueno, vos que andás mucho por el barrio, decime, ¿cómo ves el tema del auge inmobiliario? Porque cada vez nos están tapando más de edificios. ¿Cómo se va a frenar? ¿Se va a seguir avanzando? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, el problema más grave con el auge inmobiliario es que hay una política de Estado. Esto quiere decir que no es solamente el jefe de gobierno que lleva adelante esta política, sino que son los distintos partidos que están en el poder, ¿no? El caso puntual de la legislatura ha aprobado un montón de excepciones, ha entregado tierras públicas, y esto ha generado que entre la nación y la ciudad se hace unificado política para hacer un desarrollo inmobiliario donde el valor de la suela del suelo cada vez es más alto, y obviamente esto genera consecuencias muy graves, como es el tema de los alquileres, que son muy altos, la dificultad de acceder a un crédito a la vivienda, todas las dificultades que se generan. Y bueno, la verdad que en la ciudad de Buenos Aires es muy compleja la situación, porque más allá del resultado electoral que se den en estas elecciones, el PRO se perfila a volver a ganar en la ciudad, y la oposición no termina siendo tal, porque el Frente para la Victoria, lo que ahora es el ECO, pero antes era el UNEN, y Graciela Ocaña en particular, han sido aliados fundamentales de Mauricio Macri, por más que en sus discursos sean tan verborrágicos y opositores. Y la verdad que el panorama en este aspecto es complicado, porque la consecuencia de la construcción y la especulación inmobiliaria genera consecuencias mucho más graves que las que parece, como la expulsión de los más humildes o el encarecimiento de la vida de todos los que estamos acá. Y lamentablemente solamente la participación puede llegar a dar vuelta a esta situación, y todavía son incipientes las organizaciones que se empiezan a desarrollar en este aspecto, así que esperemos que sirva el espacio de Camino Popular en las elecciones para fortalecer no solo una alternativa electoral, sino también una alternativa de los barrios, y junto con otras fuerzas poder realmente enfrentar el tema de la construcción indiscriminada y las políticas elitistas en la ciudad. Martín Guillami, ¿vos estás al tanto de cuántos fueron los servicios en salud? Creo que había últimamente un servicio de neurología que fue cerrado, digamos, en los últimos meses, en el último año. ¿Cuántos servicios de salud fueron cerrados por el jefe de gobierno? Mira, en el Hospital Durán, por ejemplo, se cerró el servicio de pediatría infantil, y fue reabierto por la presión que hubo de las distintas entidades, de los distintos partidos, y esto permitió que esta tendencia se revirtiera. También sucede lo mismo con el servicio de cardiología, donde no se hacen operaciones y donde fue un servicio que fue uno de los pioneros a nivel latinoamericano, y hoy por hoy resolver cuestiones básicas como hacer como programar operaciones, y eso implica consecuencias muy graves, porque la gente que no se opera eleva las estadísticas de fallecimientos, y bueno, además de la falta de insumos. Y obviamente también tenemos el Hospital de Quemado, una situación muy similar, donde desde hace muchos años se viene planificando una sala para chicos, para una sala de terapia intensiva pediátrica, muy importante, porque es uno de los únicos hospitales, es más, es el más reconocido a nivel latinoamericano con la especialidad de quemados, y a pesar de que hubo un montón de presupuesto, esto no se pudo desarrollar. Bueno, pues yo te agregaría que aparte en el SAME psiquiátrico hay una sola ambulancia, una sola, para todo Capital. ¡Qué bárbaro! Que es gravísimo, ¿no? Estamos hablando de pacientes que cuando uno llama a un SAME psiquiátrico, estamos hablando de pacientes de riesgo. Sí, lo que sucede con la salud duele. Nosotros lo denunciamos todo el tiempo. Nos pasó cuestiones rarísimas como hacer una denuncia en el hospital de quemados porque no había matafuegos. No solo no había anestesista, faltaban insumos, no se abría la terapia intensiva pediátrica, sino que además ni siquiera había matafuegos. Bueno, ahí hay un problema más grave todavía, porque estaba la corrupción del subdirector, que sigue estando, y de los trabajadores que están organizados en Sutegba, que funcionan de forma casi mafiosa, que cuando quisimos ir con un grupo importante de legisladores, nos encontramos con una patota que no nos dejaba entrar, terminamos a las piñas adentro de la oficina del director, toda una locura, y bueno, por suerte eso permitió que salga en los medios y que se pueda resolver algo, pero hay una política en general con esta situación que es muy difícil de revertir. Bueno, Martín, yo me una última pregunta, ya una lectura más política. ¿A qué atribuís el peso que tiene electoral, ¿no?, en prácticamente todos los lugares de la Capital Federal? Ya lo tuvo hace 4 años, naturalmente, el PRO, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el secreto que diera cuenta de este apoyo en sectores de clase media, clase alta, clase baja, desde hace 8 años a la propuesta que encarna Mauricio Macri, ¿no? No, yo creo que igualmente la Ciudad de Buenos Aires tiene una muy mala administración, con un gobierno que se endeuda, pero las consecuencias de esta política no se logran visualizar tan fácilmente porque se esconde bajo un presupuesto de 85 mil millones de pesos. Habría que ver este tipo de políticas liberales que se están desarrollando, si se harían en La Matanza o en otro tipo de jurisdicciones, a ver cuánto podían sobrevivir, porque además de ser un gobierno que ha sido ineficiente, ha sido un gobierno que ha gastado mucho por tercerizar con empresas que viven del Estado. Igualmente yo creo que el poder del PRO está en que hay la sociedad, muchos vecinos o ciudadanos no identifican el problema cotidiano de su vida con la responsabilidad que tiene el jefe de gobierno, y utilizan al PRO como una manera de castigar al gobierno nacional. Así que aquellos que castigan al gobierno nacional con el PRO nos castigan dos veces en realidad. Así que bueno, esa es la situación más complicada que hay, porque nos terminan castigando con el apoyo a Mauricio Macri. La realidad es que ni el Frente para la Victoria, ni el UNE, ni el PRO muestran una política distinta en relación a los temas importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Martín Iommi, te agradecemos muchísimo tu tiempo, el mejor de los deseos para estas PASO y para todo lo que viene después, y seguramente nos encontraremos en una marcha o en un acto próximo. Bueno, acá estamos justo en la calle porque estamos apoyando a los trabajadores de Felford que... Están en elecciones acá en Gascón y Díaz Vélez, así que por suerte la lista opositora a la burocracia, esperemos que está a punto de conocerse el resultado y está a punto de ganar, así que también le quería dejar un saludo a los trabajadores de Felford porque están acá peleándola contra la burocracia. Bueno, muchas gracias por esa referencia, un fuerte abrazo a los compañeros. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. En nuestro programa del 13 de abril yo iba a hablar en la editorial en relación a la lógica cromañón en lo que podemos, lo que se ha llamado las picadas, ¿no? Las picadas de estos émulos de rápidos y furiosos, que podríamos decir rápidos, furiosos, borrachos, asesinos, etcétera, etcétera. Rápidos son y furiosos no me importa, pero no es por eso que hacen lo que hacen. Evidentemente está totalmente desidia de las autoridades, porque se filman las picadas, se ven las picadas, llegan los patrulleros, se van los patrulleros, vuelven. Bueno, todo un sainete trágico que ha terminado una vez más asesinando a un chico, ¿no? Lo que me preocupa, además del hecho concreto, ¿no?, porque es una familia destrozada, es la filosofía subyacente, ¿no? Cómo una y otra vez se verifica esto que decimos en este programa, desde su primer programa, la lógica cromañón. La lógica cromañón que implica nada se previene, todo parece ser que es una tragedia, el destino, la mano del diablo, lo que fuera, menos hacerse cargo de políticas criminales, que son políticas de funcionarios que no pueden regular lo que se llama el orden público, que en realidad es un caos total. Para que nos ilustre respecto a estos temas, estamos en contacto nuevamente con Santiago Morales. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien. Buenas noches, Santiago. Gracias por tu tiempo. Yo estaba haciendo una referencia en relación a este tema de las picadas mortales, ¿no? ¿Cómo encaja, lamentablemente encaja, con lo que llamamos la lógica cromañón, ¿no? Sí, absolutamente. Y que tiene también el contrapunto de, por lo general, plantear que el problema es la no aplicación en su debida forma del marco normativo, ¿no? Y es un punto interesante también a pensar desde el concepto de lógica cromañón, que a nosotros como familiares nos atravesó absolutamente, porque cromañón no fue solamente el resultado de la no aplicación de la ley, en muchos casos es la aplicación de la ley la que lo permitió. En el caso de las picadas es algo absolutamente similar, porque en donde una ley existe y garantiza la existencia de ese tipo de prácticas, uno puede pensar que el problema es los individuos o uno puede pensar que el problema es la ley. De la misma forma, nosotros lo estuvimos conversando estos días, bueno, por todo lo que está significando la contracampaña de Aníbal Ibarra, ¿no? Todo la campaña de repudio a su candidatura, pero con el tema específico de la prohibición, cómo hay ciertas cosas que están prohibidas, ¿no? Desde luego, como ser la coima, como ser la no habilitación o la no existencia de espacios en su debida forma, que son cuestiones que están prohibidas legalmente, pero no está prohibido, por ejemplo, que haya personas que no tengan otra opción que vivir en la calle. De esa manera, lo que nosotros estábamos reflexionando es justamente cómo a veces muchas de las leyes terminan siendo la trampa. No me quiero ir por las ramas, pero volviendo al tema de las picadas, claramente es algo que está establecido que no debiera pasar. Sin embargo, sucede masivamente, y no hay gobierno local, provincial o nacional que no lo sepa. De la misma forma que la situación del narcotráfico. Esta mañana tuvimos una noticia bastante dolorosa en ese sentido. ¿A cuál te referís, por favor? Me refiero específicamente a lo que fueron las personas que amanecieron asesinadas. Ah, sí. Claro, en el barrio 1114, que bueno, habrá que investigar, ¿no?, qué es lo que pasó, pero sin duda que hay un entramado de complicidades que encuentran en particular la policía y la gendarmería, que tiene su pie en esos barrios específicamente ahora, y que logran que exista eso. Bueno, hablábamos de estos asesinatos, que sí, por supuesto, lo que uno habla es de los asesinatos, pero hemos dejado de hablar de qué diablos hace la gendarmería ahí, ¿no? Como una fuerza que está destinada exclusivamente para la frontera, de pronto ocupa el espacio De la misma manera que prefectura, que está para el patrullaje de las aguas, también está en los barrios. O sea, se ha producido lentamente una alteración total de lo que, del concepto, ¿no?, de lo que son las fuerzas de seguridad, ya que parece ser que el descrédito de la Policía Federal y el descrédito de la Metropolitana impiden, para ciertas cuestiones, recurrir a ellos, ¿no? Sí, incluso a un nivel de ridiculez tal que hace pensar a gran parte de la población que la gendarmería es una fuerza honesta que viene a lavar la imagen de la policía, cuando la gendarmería, en tanto policía de frontera, es la cómplice inindiscutida del ingreso de cualquier tipo de sustancias ilegales al país, digamos. O entran por vía aérea o entran por la frontera, lo que no se produzca acá. Estoy hablando específicamente de drogas. Entonces la gendarmería tiene una responsabilidad indiscutible. Y te iba a contar que en Barrio Fátima, donde yo trabajo, donde milito, hubo un allanamiento que se hizo en una dependencia de gendarmería como consecuencia de una denuncia de un menor de haber sido torturado por la gendarmería, y en ese destacamento encontraron una cantidad importantísima de piedras de marihuana, una cantidad importantísima de cocaína. No estoy inventando, salió en el diario los últimos días de la semana pasada, en particular en Página 12. Y es esto, es el destacamento de la gendarmería que tenía en su poder un conjunto de sustancias ilegales sin ningún tipo de, sin ningún tipo de demostración posible sobre cuáles eran las razones por las cuales los tenía ahí. Junto a eso tenía tarjetas de crédito, documentos, ninguno aclarado en su debida forma y a su debido tiempo ante la autoridad competente. Y lo que pasa es que los sueldos son bajos, ¿viste? Que sí, de alguna forma... Hay que llegar a fin de mes, si no es imposible. Bueno, quisiera dedicar un poco a algo que mencionaste al pasar, pero que para mí es casi una obsesión, ¿no? Esto de la anticampaña Aybarra, ¿no? Sí. He visto textos muy buenos, creo que los escribió Cristina Bernasconi, porque Aybarra sale muy prepotente a decir como algo así como: no tengo que explicar nada, no tengo que prometer nada, usted ya me conoce, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo grave, ¿no? ¿Cómo ven? Yo no creo que pase las PASO, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, creo que es muy importante lo que están haciendo familiares, sobrevivientes y amigos de Cromañón, de seguir desmistificando o seguir colocando a esta figura que siempre se victimizó, ¿no?, de lo que había sucedido, como si la víctima fuera él, ¿no? En una de las tantas discusiones que uno tiene con los progresistas estúpidos que conoce, parecía... casi era como que los chicos se habían inmolado para arruinarle la carrera política a Aybarra, ¿no? Sí, de hecho, como vos marcabas recién, lo que está saliendo a decir es que su proyecto político o su necesidad de prometer no es tal porque puede dar cuenta de lo que hizo durante su gestión. No tiene que prometer nada. La realidad es que un dato concreto de la semana pasada, cuando algunos miembros del grupo de familiares estuvieron haciendo scratches a los carteles en donde él mismo se autocandidatea en la calle, nos costó mucho encontrar imágenes de Aybarra, salvo las que están como gigantografías en los edificios que se ven cuando uno va por una gran avenida. Los carteles que están al alcance de cualquier ciudadano, abajo, puestos en su mayoría por militantes o por personas rentadas, no existen. Entonces nosotros tenemos dos hipótesis al respecto. O él tiene tanto miedo a la contracampaña que estamos haciendo los familiares, razón por la cual solamente pone sus carteles en gigantografías en edificios, garantizándose que no lleguemos, claramente. Claro, claro. O no tiene ningún tipo de fuerza militante como para que estén saliendo a pegar sus propios afiches de candidatura. Y evidentemente la plata que tiene, en lugar de pagarse a las personas para que los pongan, la destina a poner sus gigantografías en edificios. Cosa que no nos sorprende, sigue siendo ejemplo de el modo que ha tenido siempre de actuar, ¿no?, de forma cobarde. Vale recordar la entrevista que le hizo en su momento Malnati, si no me equivoco, en la que salían a caminar por la calle. Malnati tenía un programa en el que salían a caminar por la calle. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí. Bueno, y él estaba pidiéndole, por favor, a las personas que había contratado para que se acerquen a saludarlo, que no se acerquen más. En realidad le pedía, no sé, a su mano derecha, que tenía con el que tenía un intercomunicador, le pedía que no se acerque más porque se estaban dando cuenta. Sí, sí, sí, quedó descubierto. Difícil. Bueno, claro. Santiago Morales, te agradecemos muchísimo tu tiempo, se nos acaba el programa, pero vamos a seguir hablando de esto, porque realmente Ibarra es el hecho maldito del país progresista. Te mando un fuerte abrazo a vos y a todos los queridos compañeros y compañeras del Movimiento Cromañón. Muchas gracias, un abrazo grande a ustedes también. Gracias. A las 10 en punto de la noche, quizás un poco pasadita, nos despertamos de nuestros sueños posibles para reencontrarnos el lunes que viene. Con Modesto Guerrero. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.